risa traviesa logré que el control tú perdieras. Y en tu mirada yo me reflejé, quise ser razón de tus quimeras. Tu afecto y cariño fiel no me dan la dicha plena. Deseo saber qué guardas en tu noble corazón. Y brillará mi sol. Dejaré un trébol libre volar y un gran deseo me concederá la esperanza.